extasiante solo. Eso fue cualquier wea. Claramente tenía el, al menos los otros solos que estaban dentro de esta lista de los 100 peores solos trataban de ser algo, claro. O estaban dentro del contexto de algo. Mm. Esta cosa es nada. Así es, había ruido, había una clara plagio a Eddie Van Halen. De repente algo que pretendía ser un blues y que terminaba haciendo cualquier cosa. Había una cosa media ska entre medio, así era una cuestión muy rara. Sí, es ecléctico, digamos. Sí. Muerta si se débil, me parece bien que haya terminado siendo Reality Chanta. Ahora, ¿de qué vamos a hablar, Pato? Lo que escuchábamos era un solo de Poison en el disco que se llama Swallow Live. No, Swallow This Live, de 1992. Y que hace se llama Guitar Solo, el segundo track de ese disco doble. Que es el peor solo de la historia. Y es un solo de 9 minutos. O sea, sí, le dieron casi 10 minutos para que hiciera algo. Bueno, en fin. Ya dijimos muerta, suicidio. Ya. ¿De qué vamos a hablar, Pato? Vamos a hablar de un disco que apareció este año, el día 9 de septiembre de este año, que es el primer trabajo solista. No, estoy mintiendo, no sé si viene el primer trabajo solista, pero es un trabajo solista de Ryan Head Welch, el retirado guitarrista de Korn. Recordemos que Korn tenía dos guitarristas, que era el señor Monkey y el señor Head, y el señor Head se retiró de Korn. De hecho, el año pasado también comentamos, había una carta donde aparecía en la página de Ryan Head Welch, donde él hablaba de una posible vuelta con Korn, y en la página de Korn al poco tiempo salió diciendo... ¿Desmentido? Sí. Donde decía que en realidad que Head no volvía a Korn, porque la gente de Korn estaba bien... ¿Cómo sí, estaban? Exactamente. Acá estaba encontrando el dato, es el... A ver, él tuvo, después de que se fue de Korn, formó un grupo que se llamó Head, que sacó un disco que se llamó It's Time to See Religion Die. Y claro, pero solista es el primer disco. Claro, exactamente. Lo que pasa es que yo de Head había visto, debido a mi fanatismo por Dimebag Darrell, él también hizo un tema, una vez que se hizo un tributo a Dimebag Darrell, que se llamaba Letters for Dimebag, que es una canción acústica, instrumental, media blusera, que es como bastante, era bastante raro verlo tocando blues acústico. Exactamente, a un tipo que nosotros lo conocíamos por sus afinaciones graves y sus riffs así machacantes para destrozarse el cuello. Exactamente. Pero bueno, el 9 de septiembre él lanzó su disco que se llama Save Me From Myself, que es básicamente un ejercicio terapéutico que él hizo para sacarse toda la mierda que llevaba adentro. Él, cuando sale de Korn, es una persona drogadicta y alcohólica, y que con este disco busca exorcizar todos los demonios de su época como de rockstar en Korn y tratar de sacárselos de encima para empezar una nueva etapa. De hecho, Head ahora tiene como un encuentro con la religión. El tipo se ha vuelto... La redención. Protestante. Exactamente. Sí. De hecho, este disco es, así como sonoramente, si hablamos de la música, es un disco bastante plano. Tiene algunas cosas... Igual sigue manteniendo cosas de Korn. De hecho, la entonación vocal que él hace recuerda mucho a Jonathan Davis. O sea, claramente está pensando... Si él tiene algún referente, debe ser Jonathan Davis en la manera de afrontar las canciones. Claro, porque él tenía que hacer los coros de las canciones. Exactamente. Y las canciones en particular tienen demasiado de Korn. No hay como una gran evolución musical más allá de las distorsiones de la guitarra que está usando, que son una cosa un poco más industrial, un poco más... No sé si industrial, es como entre industrial y una cosa media... Como que tú te imaginas robots, así como futuristas, así como algo con mucho agudo, una distorsión bastante como moderna, por decirlo de alguna manera. Y las canciones, como tú decías, que era una suerte de terapia, son como confesionales. Exactamente. No sé si confesionales. Pero él habla algo de eso, pero. Claro, él habla, por ejemplo, él tiene una canción, o sea. Empezamos revisando las letras que tenía estas canciones y, por ejemplo, él hace cuestionamiento. Uno de sus cuestionamientos propios que él se hace es haber abandonado a su hija. No abandonado de que no la vio nunca más, sino que él sintió que en su última etapa en Korn la habían dejado de lado. Y hay una letra de una canción donde él se pregunta, él dice, papito, ya no me puedes amar más, una cosa así. Entonces él a través de esas pequeñas frases empieza como todo este periodo de... Empieza como a hacer patente todo este periodo de oscuridad que tuvo y como este periodo de renacimiento que está viviendo. De hecho, él habla del tema sobre el suicidio, habla de por ejemplo, hay una frase que dice estoy pensando en el suicidio y no veo otra posibilidad. Empieza a ver como todas esas preguntas que se realizó mientras estaba en Korn, En el disco, en la etapa de Korn, como subliminalmente, pero entre líneas, él la llama como la oscuridad. Y la etapa que está hablando ahora es como la luz. Entonces él, varias canciones juega con ese, como con esa dicotomía, hablando de su vida pasada y sus excesos y lo que ahora está sintiendo. O sea, a nivel de letra la confrontación es muy fuerte, a nivel de música no es tanto, todavía sigue siendo como reminiscencia de Korn. Yo no sé si tú escuchaste el... Yo escuché algunas canciones y honestamente, no sé, creo que la hacía... Es que se nota esa cuestión de querer exorcizarse un poco de esos demonios. Pero claro, si vaya a tratar de tocar como Korn, yo creo que le falta un poco esa insanidad que tiene la sonoridad de Korn. Esa cosa así como de muerte que ronda siempre en todas las canciones. Yo creo que eso le falta a esta cuestión, como que le falta... Le faltó exorcizar demonios con la música. Sí, sí. Más sí, allá claro, de todo la letra, lo que tenga que expresar. Claro. Porque básicamente el disco igual es bastante plano. O sea, tú te podí, por ejemplo, en la canción Love, él tiene una frase donde dice: tanto le temes al amor, deseas morir con todo el dolor en tu interior, que son frases bastante fuertes. Pero tú te podías imaginar que él esté cantando estas mismas frases tanto en la canción Love, que son a las que pertenecen, como en la canción Flush, por ejemplo. O sea, como que tú no decís, no, estas letras van intrínsecamente con la música y no podían haber ido de ningún otro tema más. Aquí las cosas, los distintos temas son bastante parecidos, con esa cadencia lenta. Sí, sí, la música, parece que la música es más excusa que... Es más excusa que motivo. Que motivo, claro, sí. Exactamente. Y, por ejemplo, la única cosa que de repente hace característica a este disco es que, por ejemplo, al final de la canción Love, que es una de las que vamos a escuchar, aparece un tipo, se escucha los tipos, el sonido de alguien vomitando, que debe ser como de lo que sonoramente más explícito... del sentimiento que tiene ahora. De hecho, no es la música, son como esos pequeños detalles. De repente hay cosas meas corales con niños chicos que son meas perturbantes, que igual te recuerdan a Korn, pero te da esta voz, o sea, con cabros chicos te van... En Korn sonó, lo hicieron un par de canciones, traía cabros chicos cantando, pero claro, suena absolutamente maléfico. Claro, y también usaban mucho como el tema de la canción de cuna. Claro. Sí, y el imaginario de Korn, las carátulas, muchos sí, niños también. Exactamente. O sea que el tipo está totalmente pegado todavía con Korn. Exactamente. De una otra forma. Claro, pero por ejemplo, yo leía varias críticas donde decían que si bien este disco era bastante regular, por decirlo de alguna manera, como que la crítica le tiene fe a lo que puede hacer a futuro. Claro, claro, que dicen que a nivel de letra son bastante directas, son bastante potentes y de qué manera enganchan un poco a la persona. Que a nivel de música este no es un gran disco, pero que ellos sienten que este disco es como el último paso que va a dar Head, así como para dejar atrás a Korn y después para poder lanzarse con una carrera solista un poco más sólida y un poco más armada y un poco más de él, por claro, decirlo de alguna manera. ¿Qué vamos así a escuchar entonces de Don Head? ¿Cómo se llama el disco? Se llama Save Me From Myself. O sea, qué más explícito. Sálvame de mí mismo. Así que qué más explícito que eso. Así que vamos a escuchar dos temas. La primera canción que vamos a escuchar se llama Love, que ese es el tema que abre el disco, donde vamos a escuchar a nuestro amigo vomitando al final. Y la segunda canción se llama Flush. Así que esto, Head, Save Me From Myself, acá en la obra. Gracias.